Esta noche estaremos celebrando a partir de las 8 de la noche el Festival Nacional de la Trova en el Parque Bolívar de Girardot. Estarán representantes de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Tolima y Cundinamarca. La Araucaria, estará la Cafetera, el Guatín, el Torcido, Guadualito. Todos invitados aquí en el Parque Bolívar de la ciudad de Girardot. 8 de la noche, Festival de la Trova.